El acto de compromiso de los obreros para adornar como cónclave de triunfadores la conferencia de los precursores de Malima tuvo lugar en la Casa Central de Obreros de Pyongyang el día 15. Tomaron parte Ri Il-hwan, jefe de departamento del Comité Central del partido, funcionarios del sector y del sindicato, junto con obreros en la ciudad. Tras darse lectura al llamamiento dirigido por los creadores del espíritu de la provincia Gangwon a los trabajadores de todo el país, hubo intervenciones. Los oradores exhortaron a manifestar sin reservas el ímpetu revolucionario de la heroica clase obrera Kim Il-sung y Kim Jong-il a la cabeza de la ofensiva creativa de la velocidad de Malima, según el estilo y coraje de lucha de los creadores del espíritu de la provincia Gangwon.